los días, arrastrando los años, y cada vez más cuesta arriba sin hallar descanso, sin encontrar salida, de trabajo en trabajo, así se va la vida, así va por abajo, y mientras los de arriba no hacen ni puto caso, llenan sus vidas vacías, mientras los soldados rasos defienden su mentira, y en países lejanos mueren bajo la bandera con la que les engañaron. Guerra es mi guerra, ninguna guerra es mía, es que mi única guerra es la guerra de cada día. En esta jungla de asfalto, en esta selva de cemento, no hay donde ponerse a salvo, porque todo tiene dueño. Todo ha sido ya comprado, todo ha sido ya vendido, todo ha sido ya robado, que aquí desnudos venimos. Desnudos todos venimos, desnudos todos nos vamos, y como nada trajimos, nada es lo que nos llevamos, y como nada llevaremos, nada es lo que tenemos. Si no hay razón en la vida, no hay razón para el miedo.